Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. 5, 4, 3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio. Transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones aquí ubicadas en Amecameca de Juárez. Amecameca, la linda y querida, más específicamente en San Francisco, en la calle San Francisco, número 65, interior 1, en el barrio Panoaya. Aquí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues ya estamos arrancando la emisión del día de hoy y tenemos, como siempre, como cada viernes, al buen Alex. Ya está de este lado esperando para saludarlos. Así que, bueno, pues le damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y, por supuesto, ya de pasadita, aprovechando de una vez, saludamos al buen Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal, mi querido Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenos días. Pues mira, feliz y contento. Creo que el día se presta precisamente para estar en ese sentido. Porque, bueno, por aquí, por Chalco de Díaz Covarrubias, está calientito, el solazo está todo lo que da. Una mañana genial y justo precisamente para poder hablar de cine como nos compete cada viernes. Aquí también ya está despejadito, está haciendo calor, la verdad. Pues yo siento calor. Sí. Bueno, en la cabina está haciendo un chorro de calor. Entonces, sí. está bastante padre el asunto. Y por supuesto, pues vamos a hablar de cine. Tenemos también aquí algunas notas, ¿no? Algunas palomitas. Y bueno, tenemos un buen de cosas como cada viernes. De todo como en botica. Entonces, vamos a ver qué tal nos va este día. Esperando que pues se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros puntos de comunicación, que a continuación que ha hecho los va a decir, y pues todos bienvenidos a este espacio de Cinemaniáticos a través de Efervescencia Musical en La Voladora Radio. Claro que sí, contactos en cabina 5540261814 es el WhatsApp de La Voladora Radio. Y también estamos en el 597-978-5252. Las redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram, búsquenos como La Voladora Radio, la página web www.lavoladora.org. Y bueno, pues también para este programa estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora, en Trinch como Rocío-Castillo-Fonseca, y en Instagram también nos pueden buscar como Rocío Castillo. ¿Sale? Bueno, pues ahí está, mi querido Alex. ¿Y qué te parece lo que nos truje, chencha? Pues vámonos de una vez, vámonos con los festejados del día de hoy. Y mira que tenemos poquitos, pero bueno, creo que son sustanciales. No sé si recuerdas un actor que se llama John Turturro. Este señor, fíjate que ha hecho bastantes películas. Se ha movido tanto en el cine comercial como en el cine independiente. No pensé que tuviera ya esa edad, pero mira, cumple hoy 68 años. Nacido en Nueva York. Y pues, la verdad, este hombre ha estudiado y ha hecho un sinfín de películas, ha estado con los mejores directores que te puedas imaginar, y la verdad, su paso por el cine no se entendería sin toda esa cantidad de películas en las que pues se ha desenvuelto. Ha trabajado con los hermanos Coen, ha trabajado con Christopher Nolan, ha trabajado con puro peso pesado, de la industria. Más o menos para que ustedes lo ubiquen, si es que se acuerdan de las películas de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, este cuate, el mafioso Falcón, ¿no? Falcone. Ese cuate era el que interpretaba a ese personaje, un hombre con una nariz, que prácticamente lo identificas por la nariz, no tan grande como la de la del pianista, pero Adrian Brody, ¿no? Sí. Pero es un cuate que ha pasado por bastantes autores, bastantes directores, es un actor muy, muy competente. Y otra de las cosas también que ha hecho es de que, bueno, yo lo dejé de ver cierto tiempo, una temporada, y resulta que él ya había hecho películas. Entonces, él ya había dirigido en 1992, en el 2005, luego en el 2019, y entonces se ha encargado de también hacer sus propias historias, contar sus propias historias, pero es un actor muy, muy interesante. La verdad, insisto, es uno de esos nombres que pues tú ves y reconoces de inmediato el tipo de actuación. Hoy cumple 68 años. Y otro actor que pues vimos nosotros en una serie que pues marcó mucha huella en el colectivo, es el de Robert Sean Leonard, trabajó en esta serie de televisión llamada Doctor House, y es precisamente el hombre que es el mejor amigo de House, que tuvo un desenlace así como que muy tristón. Esa serie me pareció algo, fue fantástica, pero los personajes sí les pasaban una de cosas bárbaras, bastantes muertes en esa serie, y bueno, pues el final que le dan a este personaje, a Robert Lawrence Leonard, o Robert Sean Leonard, es pues algo triste, pero bueno, al lado de House todo puede ocurrir. Hoy cumple 56 años, Chío, ¿cómo lo ves? Yo pensé que era más, un poquito más grande. Más grande, ajá, ¿verdad? Hay personajes, bueno, hay actores que parecen más grandes de lo que son, y otros que son súper, pues se ven muy jóvenes y en realidad ya tienen una edad avanzada. Y pues bueno, él ha estado sobre todo en la situación de las series de televisión, prácticamente es uno de los pues de los personajes recurrentes. También estuvo en una serie llamada La Edad Dorada, La Primera Dama, o la American Homecoming, entre muchos, The Good Doctor, también estuvo ahí interpretando unos personajes en algunos episodios, y así como ves entonces, The Blacklist, también participó él, en Falling Sky, The Good Wife, en todas, prácticamente todas las temporadas de Doctor House, de la 1 hasta la 8, creo que fueron 8 las de House, creo que sí, ¿verdad? No me acuerdo. Sí, estuvo, pero bueno, larguita, pero la verdad no me acuerdo cuántas temporadas fue de Doctor House. Sí, y mira, él estuvo trabajando también en esas series, y pues es uno de los nombres recurrentes. La verdad es un tipo que cae bien, simplemente con verlo cae bien. La verdad sí es muy, tiene sangre como que liviana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, pues uno se acuerda de Wilson, la verdad, porque se llamaba Wilson, sí, sí, ¿no? Sí, creo. Sí, exacto, el doctor Wilson. Sí, la verdad. Y mira, pues fíjate que esos son personajes que dejan grabadas pues prácticamente sus nombres con letras doradas. Y pues ahora sí que de lo bonito pues nos pasamos a lo triste. Lo triste fue que el día de ayer, pues, amanecemos con una noticia que pues sí cimbró al mundo del celuloide, porque ya tenía bastante tiempo que este personaje, este actor, ya no estaba apareciendo en películas, y él, de alguna manera, obviamente, pues no vivimos allá, no vivimos en Estados Unidos, y algunas cosas pues se pueden llegar a pasar, o por tantos nombres que participan en la industria, como que bueno, dejas de ver a ciertos actores y dices, bueno, pues a lo mejor no le han dado papel, o lo entiendo por la edad, o no lo sé. Y entonces él ya se había retirado, ya estaba él había dado lo que tenía que dar desde su propia perspectiva. Y fíjate que él tiene una historia bastante curiosa, o tuvo una historia bastante curiosa. Él, junto con Al Pacino y Dustin Hoffman, eran actores que en su época, estamos hablando más o menos de fines de los 60, principios de los 70, él ya había pasado por bastantes empleos, por bastantes oficios, Pero la verdad no le pegaba a lo que él quería hacer. Ya era un actor bastante grande, digamos, que para los estándares que se requerían. Y es cuando él se muda a Nueva York y se hace una promesa junto con Dustin Hoffman y con Al Pacino de que o sí la hacían en el mundo de la actuación. Y de alguna manera, pues ellos empiezan a buscar, a posicionarse con algunos directores, con algunos papeles, y a él le toca la fortuna de trabajar en una película que se llamó Bonnie and Clyde, y ese fue el momento de su despegue, porque incluso por esa participación en esa película lo nominaron al Oscar. Fíjate, nunca pensó en realidad ser un actor, nunca pensó dedicarse a la cuestión del entretenimiento, pero lo hizo pues de manera accidental, obviamente Hollywood no lo recibió de una buena manera, sin embargo, dejó su nombre grabado con letras doradas. Y nos referimos a Gene Hackman, un actor nacido en San Bernardino, California, el 30 de enero de 1930, y pues encontrado en su casa, junto con su esposa y su mascota, el día de ayer dieron la nota, pero todo parece indicar hasta este momento que se han vertido algunos comentarios, se han vertido algunas notas acerca de pues qué es lo que haya ocurrido con este actor. Todo parece indicar que hasta este momento, insisto, todo puede cambiar. Fue por una fuga de gas en su domicilio y pues él ya era una persona de 95 años y pues muere precisamente en su finca de Santa Fe, Nuevo México, allá en Estados Unidos. Una tristeza, porque la verdad sí era uno de los personajes, era uno de los actores que tú veías y siempre se estaba reinventando, siempre estaba buscando no un hilo conductor en su carrera, sino que cada personaje era un desafío, cada tono actoral debía de tenerlo pues a flor de piel para poder interpretar sus personajes, y Gene Hackman de alguna manera siempre pues tuvo eso como reto personal y como reto actoral. Visitar diferentes renglones en el sentido de la comedia, del drama, de las películas de acción, todo esto pues lo llevó a ganar prácticamente dos Óscares en su primera participación, digamos, en las cuestiones del thriller, de las películas policíacas, del lado de un director fantástico como lo fue William Friedkin, fue The French Connection, y ahí ganó su primer Óscar como mejor actor, y el segundo Oscar lo recibió como actor de reparto en la película Los Imperdonables, que también es un súper, súper clásico de Clint Eastwood, entre muchas, muchas otras películas que hizo, Mississippi en Llamas, La Firma, La Aventura del Poseidón, y pues todos lo recuerdan, también son Marea Roja, En Poder Absoluto, Los Auténticos Tenenbaum, Enemigo Público, allí con Will Smith, me parece que fue esa película, y pues bueno, todos lo recuerdan por su participación y por encarnar por primera vez, por decirlo así, en el mundo cinematográfico a Lex Luthor en la película de Superman junto a Christopher Reeve. Pues la verdad, una pérdida, un actor que ya, insisto, no se veía pues desde hace bastante tiempo, ya se había retirado, y sin embargo, pues el día de ayer pues nos dan esa noticia. Un hombre que ya había tenido una vida plena, 95 años, eso no significa que a lo mejor no le quedaban unos años más, pero pues así se despidió a Gene Hackman. Yo me acuerdo de él por la película junto con Robbie Williams que se llama La Jaula de las Locas. Ándale, que era el papá de la chavilla, un conservador, ¿no? Exactamente, sí. A partir de ahí, bueno, pues este actor llamó mucho la atención. Estamos hablando de los 90s, esa película. Sí. Y ya a partir de ahí, pues sí, lo estuve viendo como en más películas. A pesar de que tenía como una fachada seria, le daba bien también a la comedia. Definitivamente, entonces, se metía en los papeles. Porque bien lo podías ver como malo, efectivamente, como Lex Luthor. Como bien lo podías ver, pues, en este papel de comedia junto a Robin Williams, ¿no? En La Jaula de las Locas. Pero sí, pues, qué triste noticia, ¿no? Desafortunada noticia, porque, bueno, pues, nos damos cuenta también que los actores, las actrices, pues, no son inmortales, son tan mortales como nosotros. Y, bueno, pues, les puede pasar un accidente, puede pasar cualquier cosa inimaginable, ¿no? Sí, qué? De esa manera. Sí, sí, sí. Y lo peor del caso es de que fue junto con su esposa y su mascota. Entonces, insisto, hasta el momento se supone, o todo parece indicar, que fue una falla en el sistema de gas. Entonces, pues así, de esta manera se va Jim Hackman. Una pérdida, insisto, lamentable, porque bueno, era un hombre que pues ya había dado, la verdad, bastantes cosas al mundo cinematográfico. Y pues resulta curioso ver cómo una promesa a tan temprana edad, con tres hombres que se volverían prácticamente pues todo un referente en el mundo cinematográfico, sobre todo hollywoodense, como son Al Pacino y Dustin Hoffman, pues hicieron esa promesa de hacerla porque la tenían que hacer. Hacerla porque no tenían opción. Sí, ándale. Sí. Y bueno, pues y de fíjate, esta manera. Hablando también de estas situaciones, pues algo tristes, algo desafortunadas, pues, ¿qué me dices de esta noticia que, pues también se manejó, yo lo siento como de bajo perfil, pero sí impactó a sus seguidores, la muerte de Michael, Trachtenberg, espero haberlo pronunciado bien, ajá. Que, pues ella participó en Buffy, la cazavampiros, en una de Castillo sobre Hielo, Sueños sobre Hielo, una cosa así, y sí, en otra serie que se llama Gobsting Gears, ¿no? Y ay, que, bueno, tuvo ahí su participación, su paso en Hollywood. Y bueno, sí, pues esta chica llamaba mucho la atención, ¿no? Precisamente porque le daban estos papeles de niña cándida. Sí. Pero que, pues ella desafortunadamente muere también a la edad de 39 añitos. Había estado especulándose sobre su muerte, porque muere en su casa, pero bueno, ya después de un par de horas se dice que había sido receptora de un hígado, o sea, había tenido un trasplante de hígado y posiblemente pues hubo una falla, una bacteria, un algo que fue lo que la llevó a la muerte repentina. 39 añitos, mi querido Alex. No, pues la verdad sí, una noticia que también impactó al mundo, pues al mundo hollywoodense, a la familia pues actoral, ¿no? La familia de ella precisamente rechazó que no quiso que se le hiciera una autopsia, me parece, porque pues la causa de la muerte pues parece ser que es indeterminada, ¿verdad? 39 años y pues toda una vida por delante. Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl son dos de sus proyectos más conocidos y más importantes. Una chica pues guapa, una chica hermosa, una chica que pues había hecho ya bastantes cosas, pero que pues de alguna manera se va, su vida se apaga. Entonces comentan que estaba muy muy enferma y que pues esto lo contaba a las personas que estaban ahí en su círculo más próximo, que estaba pasando por momentos difíciles, pero pues lo veíamos en las fotografías que ella subía en sus redes sociales, que estaba la verdad muy muy delgada y la verdad muy blanca. Entonces pues sí, como bien sugieres y mencionas y subrayas, es que por el trasplante de hígado, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera eso es lo que pasa con las personas. Digo, acabamos de ver con lo que pasó con un comunicador aquí nacional, pasó exactamente lo mismo, entró una bacteria en su organismo y ya no pudo liberarse de ese mal. Una lástima, una pena, la verdad, de que las cosas tengan que acabar así para algunas personas, pero pues al final del día su trabajo es el que va a trascender más allá de sus propios cuerpos, de la cuestión física, y pues se queda para los anales de la historia pues televisiva, de las series de televisión, de las series en streaming, y es al final del día su arte, es el talento que muestran en estas producciones. Así es, mi querido Alex. Y bueno, también pasando a notas un poco más relax y regresando, sí, un poquito al santoral. Fíjate, en esta semana estuvo lleno de cumpleaños, mi querido Alex. Ahorita decimos así rápido porque tenemos que irnos a un corte. Pero sí, ¿qué me dices de 50 añitos de Drew Barrymore? No, hombre, genial y fantástica mujer. De verdad que hemos visto su crecimiento actoral a lo largo de bastantes décadas. Y mira que ahora sí que me tocó el crecimiento de esa niña. Fuimos a la par. Pero fuimos a la primaria juntos. Sí, fuimos a la primaria juntos. Recordar la TNT, pasar por la saga de Scream, verla en Los Ángeles de Charlie y ver que tiene su propio programa donde hace entrevistas y ver que sigue siendo tan fresca como siempre. Es una de esas caras que siempre te alegra ver. Para mí, Drew Barrymore. Y aparte también yo creo que es una de las, de las historias que siempre hay que poner de los niños actores, actrices. Claro. Que caen los excesos y luego cómo esos excesos pues los llevan a cometer como muchas cosas, ¿no? Atentar en contra de incluso de su propia vida, pero como también como buena ave fénix resurge de las cenizas y pues alcanza otro nivel en su carrera, ¿no? Hay que recordar que a lo mejor pues el apellido le favorece la familia, ¿no? Le favorece en el peso hollywoodense, pero finalmente como persona ella tiene un crecimiento y una evolución, ¿no? Y bueno, que es como efectivamente lo que dices, o sea, desafortunada o afortunadamente, no sé cómo catalogarlo, la hemos visto desde chiquita, desde E.T., ¿no? Entonces, pues, nota aquí, nota allá, etc. Y pues siempre ha estado en el ojo del huracán, ¿no? Entonces también la presión, este fastidio, el no saber qué más hay allá, pues la llevó también por varios caminos que no eran tan agradables. Sin embargo, bueno, pues resurge y nos da cosas chidas como Los Ángeles de Charlie, bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, hemos visto cuántos niños no han logrado superar esa barrera del éxito a tan temprana edad. Tenemos el caso de Hayley Joel Osment, que no soportó el peso de esa fama, así como Jake Lloyd, que hasta terminó mal emocionalmente. Actores que han sido niños y que de alguna manera pues no la han hecho ya como adultos, han perdido el camino y han quedado pues trastornados. Y creo que es de sabios reconocer y festejar que a Drew, a pesar de todo lo que vivió, todos los excesos que tuvo en su vida, logró salir avante y mira, es una de las grandes estrellitas hollywoodenses. Sí, otro de los que ¿cómo se llama? De los que cumple años, bueno, cumpliría años, y hablando de estrellotas precisamente, el señor Kurt Cobain. El 20 estaría cumpliendo, bueno, el 20 de febrero estaría cumpliendo 58 añitos. Diablos, ¿cómo pasa el tiempo, mi querida Chío? Y parece que fue ayer cuando dieron esa nota horrible de su muerte, de su deceso, pero indiscutiblemente su calidad interpretativa, su calidad musical, el sello que él dejó musicalmente hablando, pues también se queda en las páginas de la historia de la música y por supuesto del rock. Una vida totalmente, no sé, de caída en espiral, por decirlo así. Sí, pero que finalmente a pesar del tiempo, a pesar de la corta carrera, comillas a la palabra, ¿no? Porque hay una gran discusión siempre acerca de la carrera musical de Kurt Cobain y dicen, bueno, pues es que era bien cortita, ¿no? O sea, como independientemente de la corta, larga carrera musical que ha tenido, bueno, que tuvo Kurt Cobain, lo cierto está en que es un referente para el rock. Totalmente. ¿No? Y obviamente su nombre en la lista de los 27. Pero que la influencia que tuvo su banda y él mismo ha pegado hasta la actualidad. Pues él, que fíjate, yo recuerdo en aquella ocasión, y bueno, ahora sí que me confesaré con el amable auditorio, cuando lo pusieron a competir, bueno, su álbum, compitió con el álbum de Michael Jackson, y yo ahí vimos el declive y la muerte, digamos, que del pop como lo veníamos conociendo, y el nacimiento de una nueva era, de una nueva época, y fue precisamente derrotado por Kurt Cobain y Nirvana. Entonces nunca se me va a olvidar esa premiación de los Grammys en la que Nirvana hizo pedazos al rey del pop Michael Jackson en esa noche. Prácticamente todos los premios los acaparó. Y entonces incluso hasta en las notas de los diarios, en las notas de los periódicos, pues decían que cómo era posible que un personaje como estos haya derrotado a un personaje tan influyente como lo había sido Michael Jackson hasta ese entonces. Y bueno, pues ya lo demás es historia, porque prácticamente fue el la directriz, la veleta y el hilo conductor para todo lo que se veía que estaba por venir y lo que se estaba gestando. Un boom musical indudablemente, Chivo. Sí, pues a mí me sorprende. La verdad sí me enorgullece porque finalmente generación, ¿no? Que la imagen todavía de su banda, de él mismo, de la influencia, todavía esté en muchas bandas. Y eso significa calidad, la neta, ¿no? Sí. La neta sí, sí significa calidad. Y bueno, vamos con otro músico británico, mi querido Alex, que también su banda les guste a quien le guste, porque hay personas que no les parece como que haya sido una gran banda, sin embargo, sí tuvo un gran peso en la escena musical y más en la escena musical de su país y de Norteamérica, que nos pega a nosotros los mexicanos, ¿no? Estamos hablando que incluso se hizo una revolución. Te imaginabas a los hombres con cabello un poco largo, acá melenudos, cuando venía una parte de la historia donde todos los hombres eran cabello corto, si no eras afeminado, ¿no? Entonces llega estos cuates, ¿no? Sí, llegan estos cuates y empieza acá una revolución. Y pues los chavos ya se dejan el cabello largo, bueno, medio largo, y pues empieza también aquí la situación, ¿no? Estamos hablando de la banda, ni más ni menos que de los Beatles, que, insisto, les guste a quien le guste esta banda, sabrá el peso que tiene, y a otros no les gusta, dicen que está sobrevalorada, pero bueno, esa es otra discusión para otro momento. Claro. Pero dentro de ellos, pues obviamente grandes músicos, grandes intérpretes a lo largo de su carrera, pues la hicieron muy bien juntos y por separado 2-3, pero de todos modos, de que tienen un peso bastante significativo en la historia musical, lo tienen. Sí. Y bueno, pues el 25 de febrero estaría cumpliendo nada más y nada menos que 82 años el señor George Harrison. George Harrison, sí, una pena, una lástima del querido George. Fíjate que fue uno de los grandes músicos también que formó parte de esta banda icónica y que pues él ya había demostrado prácticamente con todos sus materiales, con sus álbumes en solitario. Él era pues prácticamente multi y bueno, tocaba muchos instrumentos, ¿no? Era compositor, cantaba, producía, también hacía algunas cuestiones de películas, era un cuate que también actuaba, era activista, o sea, hacía muchas cosas este hombre. Y pues, digo, cualquiera sabe algunas canciones, ¿no? Que pues él se encargó de escribir. Y fíjate que creo que algunas de las más movidas, algunas de las más introspectivas, algunas de las más relajadas, pues son las canciones que él proporcionó, que él, con las que él participó en esta banda de The Beatles. Y la verdad, increíble paso a paso por la historia musical. Tuvo muchas influencias musicales, así como las que tuvieron los demás Beatles, porque pues, a ellos les tocó, pues digamos que lidiar con la música de Chuck Berry, de Buddy Holly, en algunos otros cantantes interesantes e importantes de la época. Y pues cómo no, ahora es que cuando se hacía muy buena música, ellos lograron absorber ese tipo de corrientes musicales, transformarlas y entregarnos sus trabajos tan interesantes y tan importantes. La verdad, pues sí, una lástima que se haya ido. Sin embargo, bueno, insisto, el legado musical ahí está, tal como con Kurt Cobain y Nirvana, pues ahí está el legado musical. Y eso es algo que afortunadamente pues pasarán décadas, pasarán mucho tiempo y lo seguiremos recordando con sus participaciones y sus aportaciones musicales. Así es. Y de un músico británico nos vamos con una cantante y actriz mexicana. Mi querido Alex, si tú has estado en la quiniela de los inmortales mexicanos, que se nos han estado yendo de repente, una de mis esperanzas era Tongolele, pero bueno, pues se fue, ¿verdad? Desafortunadamente se adelantó en el camino, pero nos queda todavía un nombre más de mujer, precisamente. Definitivamente, sí. Nos queda nada más y nada menos que, imagínate llegar a esta edad, todavía un poco lúcida, porque obviamente hay personas que ya no llegan tan lúcidos, ¿no? Al parecer ella todavía está lúcida y eso está muy bueno. A la edad de 98 años, mi querido Alex. El 26, nuestra querida María Victoria Gutiérrez Cervantes, mejor conocida como María Victoria nada más, cumplió 98 añitos. Bueno, y yo recordaba cuando era niño el nombre de su personaje más famoso en La Criada Bien Criada, que era María de la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Marqués daba los pandeada derecha para servirle a usted, y su segundo apellido, Precuna de la Buchaca de San Bugá. Ya se me olvidó, dice, pero yo he terminado con Tirabuzón por el padre y Terrón por la... Sí. Algo así era. Entonces, no hombre, fantástica, una mujer muy bella. Tenía ese sentimiento, ese estilo para poder cantar, muy, muy icónico. Era una de las cinturitas más bonitas del cine nacional. Era simpática, era atractiva, te caía súper bien. Ya luego era un poco mandada con Alfonso Sayas y con el Borolas en su programa de televisión, pero sin duda alguna creo que es un referente, un total referente en el cine nacional, en la música, en la interpretación, en la imagen, en absolutamente todo. Recuerdo yo también cuando empezaba a escuchar yo la radio que hablaban de frivolidades, ella cada año hacía sus pozoles en el mes de diciembre, entonces invitaba a todos sus amigos y compañeros del medio a pues a celebrar un año nuevo para beneplácito de todos, e invitaba a su pozoliza. Dejó de hacerlo ya hace bastante tiempo, pero mira, 98 años, no cualquiera, está a 2 años de cumplir 100 y estoy casi, casi seguro que sí lo va a alcanzar, que sí lo va a lograr. Pues ojalá, mi querido Alex. Fíjate, hay algo que, algo curioso. Ella hace tiempo estaban planeando sus amigos, familiares y también algunas personas en el medio un homenaje en Bellas Artes. Sin embargo, Bellas Artes dijo, pues, ¿qué creen? pues siempre no, ¿verdad? Porque, pues, es como muy popular el asunto, ¿verdad? Y recordemos que aquí, pues, está, somos cultura, ¿no? Esto lo revelaron en una entrevista. Y bueno, pues desafortunadamente no se pudo lograr hacer este homenaje en vida, en Bellas Artes, ¿no? Sí, parece bastante ridículo que hagan eso, porque que Bellas Artes se vende al mejor postor, o sea, a quien le llega el precio puede hacer un evento en Bellas Artes. Sí, esa qué absurdo las reglas de Bellas Artes. Pero perdón, aparte también como que sienten esta parte de la ínfula cultural, así como si fuera la cultura, como si fuera lo intocable. Lo tocable solamente para aquellos merecedores de la cultura, ¿no? Sí, es así como de, ay, no, no manches, Bellas Artes, y todos te conocemos, Bellas Artes, ¿no? Pues elitismo, ¿no? Elitismo, sí. Bien y ruin. ¿Cómo es posible? Bueno, pues ella, pues obviamente con todo esto, pues sí se sintió, ¿no? Dijo, bueno, pues entonces Bellas Artes, adiós, ¿no? O sea, no me hagan caso, no me pelen, al rato van a regresar. ¿Y qué crees? Pues sí. Resulta que le quieren hacer un homenaje en vida ahí en Bellas Artes, sin embargo, ella no está aceptando como mucho, ella no quiere porque se quedó muy, muy sentida en aquel entonces, pero están en el estira y la floja, la verdad, ¿no? Vamos a ver si se hace ahí en Bellas Artes. Lo cierto está en que sí va a haber un homenaje en vida el próximo 13 de marzo y será una exposición fotográfica en el Centro Cultural del Pedregal de Coyoacán, en la Ciudad de México. Okay. Va a recorrer su trayectoria artística con fotografías, objetos personales, vestuario y hasta algunas marionetas que fueron restauradas de los 50s. Eso está planeado para el 13 de marzo. Y también otra de las cosas que está planeada es una bioserie que, bueno, pues la quieren hacer antes que cualquier otra cosa pase con María Victoria para que ella la vea. Entonces es un proyecto de una bioserie que va a trazar la vida, obviamente, de María Victoria. Y se dice que la protagonista será nada más y nada menos que Araceli Arámbula. Y bueno, pues están como todavía cerrando tratos. Pero pues esto es una de las cosas, un par de cosas que se quiere hacer precisamente cómo empezar a homenajear a María Victoria. Yo esperaría que la serie no la interpretara esta Araceli Arámbula, porque creo que deberían de buscar a una chica más joven y que de verdad se parezca un poco más a María Victoria. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, yo también pensé, o sea, lo mismo. No tengo nada malo contra Araceli Arámbula, pero creo que si le van a hacer una bioserie, pues requerimos ver primero una cara fresca y alguien que, no digo tampoco que no actúe, sin embargo, que se requiere otro tipo de tono actoral para poder hacer un personaje como lo es ella. Pero en fin, esperemos que también en los planes de alguna televisora, de alguna plataforma, pues no quieran invertir en otra casa donde pues van gente que según se considera famosa y que pues pospongan este proyecto. Esperemos que no. Esperemos. Y ya como para finalizar esto, porque nos hemos alargado en la parte del santoral y de los recuerdos, mi querido Alex, pero esta la dejo al final con toda la intención del mundo. Porque resulta que yo creo que tú, yo y varios de nosotros crecimos con este legado, queriendo subirnos a la nube voladora y preguntándonos si podríamos subirnos a la nube voladora, ¿no? Si nos íbamos a poder subir más bien a la nube voladora. Queriendo convertirnos en Saiyajin para poder pelear contra los enemigos, pero echándole porras a Goku, a ni más ni menos que Goku, para las peleas con todos sus enemigos. Bueno, pues resulta que un 26 de este mes, precisamente, pues sale a la luz los primeros episodios. Se estrenó este anime llamado Dragon Ball, una adaptación del manga escrito y ilustrado por Akira Toriyama. Y bueno, pues a partir de ese momento, todos nosotros nos flechamos con las aventuras de Goku y lo fuimos viendo crecer poco a poco. Ya bastantes años, Chío, desde el lejano 1984, que es data la publicación de este manga, uh-huh, a la fecha, y pues que ha sido un personaje representativo, dio la vuelta al mundo, todo mundo sabe quién es Goku y anexas. Y todos los personajes buenos, malos, las aventuras, el crecimiento del personaje mismo, hasta pues su final, pero su regreso, pero han ocurrido tantas cosas con este personaje que sin duda alguna también es un parteaguas, porque nunca se pensó, bueno, no se creía que este personaje llegara a ser o llegar a tener un impacto tan, tan fuerte como lo ha sido hasta últimas fechas, bueno, hasta nuestros días, sí. Y que se sigue hablando de esta serie de televisión. Y que aparte no solamente son los capítulos que nosotros hemos visto en la tele, también están las películas. Las películas, sí, todo lo que ha ocurrido, sí. Y todo. La mercadoría, vaya. Incluso los en las películas, los que van más son las personas grandes, pero por la añoranza, porque pues crecimos también con Goku. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, son como le llamaron unos la banda sonora de la vida, pero en este caso son como personajes que se han quedado han sido compañeros de nosotros a lo largo de nuestra existencia y que de alguna manera hemos ido, hemos recurrido, hemos visto, hemos leído o han crecido junto con nosotros. Entonces sí, los personajes tienen esa posibilidad de ser tan jóvenes o ser tan viejos como nosotros lo seamos. Muchas felicidades a Dragon Ball por existir. Y fíjate, va a haber un concierto, este está bastante padre, es un concierto, pero que sí tienes que pagar, obviamente, es un concierto sinfónico audiovisual, el próximo 9 de marzo a las 16 horas, obviamente, insisto, tiene un costo. Para saber más información acerca de esto, si alguien está interesado en ir, bueno, pues vamos a subir la información en el Facebook de Efervescencia Musical. Es un concierto audiovisual sinfónico y la verdad yo creo que va a estar bastante, bastante padre, ¿no? Pero también habrá un desfile multitudinario. Ahí está. Okay. En la Ciudad de México. Y bueno, pues vas a poder ir disfrazado, bueno, ataviado con el cosplay, puedes ir nada más solo a ver, va a haber, bueno, este desfile, concursos, también un concierto, va a haber una caminata o show en vivo, concurso de cosplay y muchas sorpresas en la Ciudad de México, precisamente por pues para estar con los Guerreros Z. Y sí, estar con Dragon Ball en la Ciudad de México. También vamos a poner toda la información. Digo, si alguien está interesado, bueno, les vamos a poner la información en el Facebook de Efervescencia Musical. Empezará en punto de las 15 horas. Previo a ello, todas las personas se podrán reunir en el corazón de la Plaza de la República para partir rumbo a la explanada Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí va a estar por allá. Así que, bueno, pues le vamos a poner la... es el marzo primero, a las 3 de la tarde. Y, bueno, pues ahí les vamos a poner la información en el Facebook de Efervescencia Musical. ¿Sale? Ok, pues entonces invitados están para este próximo 8 de marzo, dijiste. El primero. Ah, perdón, 1 de marzo. Uh-huh. Mañana ya. Entonces todos preparados, todos listos y pues a seguir festejando la creación y la existencia de todo el mundo de Dragon Ball. Va. Y esta es entrada libre, así que pues no hay ningún problema. Y ahora sí, mi querido Alex, vámonos con con la cartelera así de rápido, porque pues ya con el chisme ya hasta ve hasta dónde nos extendimos. Ah, entonces ya no vamos a corte, ya no. Ya nos vamos con nos seguimos, porfa. Ok, vamos. Entonces nos vamos a los estrenos de la semana, mi querido Chío. Ya pasamos de los santoroles e incluso de las palomitas. Ya vámonos directo a los estrenos. Entonces, ¿qué crees, mi querido Chío? Tres estrenos se dieron. Bueno, hubo más estrenos, pero son los que alcancé a ver. Fueron tres estrenos los de esta semana. Y pues vamos a empezar con el estreno nacional. La película se llama ¿Qué huevos, Sofía? Distribuida por Cinépolis con 1 hora 45 minutos, de aquí de México, y yo creo que con el cast se van a dar cuenta de el nivel de producción en la que pues estamos metidos ahorita, de lo que vamos a hablar. Sergio Mayer, Giovanna Romero, Liliana Arriaga, Janet García, Ricardo Peralta y Priscila Arias. Dirige, entre comillas, Carlos Santos. La clasificación de esa película es B15 y el título ya se los conté. Ay, Chío. Con eso dijiste todo, la siguiente. No, sí, creo que... De verdad que si ustedes van al súper, no tienen alguna cosa que hacer, o están esperando a alguien porque se quedaron de ver en algún momento y no ha llegado esta persona, y si es el único horario que existe para que puedan ver esto en el momento en que ustedes se encuentran ahí, pues véanlo. Pero si se quieren ahorrar la entrada, creo que más que suficiente. La verdad, los personajes son tan antipáticos a la vista, son tan grotescos, son tan... No sé cómo alguien puede castear a estas personas si son del desagrado del público. La verdad, aunque les pongan florecitas, aunque les pongan lo que sea, no caen bien por un lado y por el otro. De verdad, esto es una historia, esto es una trama. No, Chío, la verdad creo que vamos de mal en peor. Son productos que no deberían existir, son productos que a los que no les deberían de dar presupuesto. Y sin embargo, déjame decirte que, bueno, por lo menos a la sala donde yo fui, desgraciadamente sí había gente viendo este tipo de producto. Lamentable, lamentable. Pues bueno, está en cartelera esa película, ustedes decidirán si quieren verla o no quieren verla. Bueno, después de ver eso, dije, no, algo tiene que pasar, se me tiene que quitar el mal sabor de boca. Y entonces me metí a otra sala y estaba viendo una película distribuida por Cima Entertainment con 1 hora 36 minutos de duración, de Estados Unidos, donde actúan Villa Fitzgerald y Kylie Gardner, una película dirigida por J.T. Molnar, con clasificación C, y su título original es Strange Darling. Me quedé chido, la verdad me quedé con el ojo cuadrado. Una película fantástica, genial. Aquí le pusieron en México Asesino Serial. Y pues el plot de la película, nada más lo voy a contar porque es inmediato. La película te atrapa de principio a fin. Pues es una chica que está con un tipo, ¿no? En un auto, tienen una aventura. y él, ella, hasta que ella le hace una pregunta, le pregunta que si él es un asesino serial. Y ahí empieza el problema, Chío, porque pues del personaje cándido, simpático, agradable, con el que se supone que tiene que pasar una noche muy divertida, pues se convierte en un calvario para esta actriz, para este personaje. La verdad, quieres ponerte de nervios, quieres saber en qué va a terminar, vean Asesino Serial. Se la van a pasar muy bien, 1 hora 36 minutos, se va como agua. Quizá ese es el problema con la película, que te agrada tanto que termina rapidísimo. Entonces, es una, pues un tour de force, le llamarían así, ¿no? Esta película, y me gustaron las actuaciones tanto de esta chica que se llama Bella Fitzgerald y este cuate que la hace de enfermo llamado Kyle Gallner. De verdad, muy buenos cuates que sostienen y mantienen una película a lo largo de 1 hora con 36 minutos. Hay tortura, hay persecución, hay mucha violencia, hay muchas cosas que nos pueden divertir a los que somos amantes de este tipo de cine. Se la van a pasar muy bien. 1 hora 36 minutos y la película se llama Asesino Serial. ¿Cómo ves? ¿Se te antoja, Chío? Sí, fíjate, vi el tráiler de esta y me llamó mucho la atención, y a lo mejor también por eso, porque fue así como de pasar una caminata con un heladito y la chava le dice, ¿eres un asesino serial? Y el otro, ¿tiene importancia? Una cosa así. Dije, ay, ¿sí? Imagínate, ¿cómo estará la película si lo dicen tan tan naturalmente? Sí. Quiero verla. Sí, la verdad, sí, la verdad, muy, muy divertida sobre esta película. Me gustó, me fascinó, me pudo emocionar bastante. Y no sé, bueno, hago un paréntesis. ¿Ya viste la del mono, Chío? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te pareció? No. Estuvo bien padre. Sí, bueno, sí está padre. Está un poco apegado al libro. Eso fue lo que, bueno, al cuento. Eso fue lo que me gustó. Lo que no me gustó fueron estas cositas, ¿no? Por ejemplo, el cambio del mono se entiende, pues, ¿no? Es toda una discusión en internet. No sé por qué de repente se ponen a discutir cosas tan simples como, es que el mono tenía que tener platillos en lugar de tambor, ¿no? ¿Por qué? Disney se acaparó al mono. Este no es el mono de Disney. ¿Qué pasó? ¿No? Y, o sea, sí. Pero bueno. Entonces, sí hay pequeñas cosillas como precisamente esta parte de los platillos. Sí es algo importante, pero pues que yo creo que no pasa nada con el tamborcito, aunque le resta a mi gusto un poco ahí de lo escalofriante, la neta, ¿no? Pero pues está bastante padre. Entonces, sí, fue una peli como muy Destino Final, la verdad. ¿Sí? Pero que no me desagradó. Ah, bueno. Estuvo padre, la neta sí estuvo padre. Sí, fíjate que muchos ahí en la sala pues sí estaban así como que se sacaban de onda por los cortes abruptos y por el tono de la película. Quizá es algo que llegue a ir, digamos, que en contra de la cinta misma, pero hemos visto otro tipo de películas en las que sí se exceden. En ese creo que estuvo muy, muy bien nivelado y me pareció una muy buena película que todavía se encuentra en cartelera. Recuerden, Oscar Perkins es quien dirige, está inmiscuido los nombres de James Wan por ahí y A24, entonces la verdad, hay Stephen King, por supuesto, que es el autor del texto. ¿Y por qué menciono el mono? Porque precisamente ya que te estamos viendo un monito, nos vamos a el estreno de la semana, el fuerte estreno de la semana, que se llama Better Man, la historia de Robbie Williams. Y bueno, fíjate, Chío, que esta película distribuida por Diamond Films con 2 horas 15 de duración de Estados Unidos, donde precisamente actúa Robbie Williams, Jonah Davis, Steve Pemberton, Alison Steadman, dirigida por Michael Gracie, una película con clasificación C, es una biopic, pero atípica. Porque el personaje principal, y fíjate que es quizá lo que cuesta un poquito de trabajo al principio de la cinta, porque estamos viendo a todas las personas tal cual, ¿no? Sin problema. Pero a él como protagonista lo estamos viendo como un simio. Entonces, eso como que hasta cierto punto dices, a ver, ¿cómo va a ir esto, no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Dónde están los demás? No. Es el Robbie Williams. La percepción de Robbie Williams sobre sí mismo a través de este personaje, de este homínido, que lo vamos a ver a lo largo precisamente de toda la película. Creo que después de haber entendido o de haber aceptado esto durante pues algunos minutos en lo que va corriendo la película, ahora sí te vas dando cuenta de la vida y obra de este cantante desde sus inicios hasta la parte final, hasta donde pasan nuestros días, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver ese sub y baja, ese también tour de force, ese viaje de vida de Robbie Williams, en el que pues vamos a ver su ascenso, su caída, sus problemas personales, sus problemas emocionales, sus problemas adictivos. Vamos a ver absolutamente todo, desde su niñez hasta pues cuando llega precisamente a tocar los cuernos de la luna, cómo gracias a las adicciones pues esto empieza a decaer. Y me gustó una frase que incluso la vemos en el tráiler mismo, cuando empiezan a formar esa banda famosa a la que él perteneció. Dice: recuerden esto, porque dentro de 5 años todos nos vamos a odiar. Y efectivamente eso ocurre, ¿no? Prácticamente son como entre homenajes, escupitajos y referencias al mundo del espectáculo, al mundo pues de la música, sobre todo también, que es un mundo bastante fuerte, bastante difícil, en el que pues si no tienes algo que aportar, o por lo menos en aquel entonces donde todavía le tocó desempeñarse musicalmente a Robbie Williams, pues no funcionaban. Y hemos visto ahora, por ejemplo, personajes como Puff Daddy, ¿no?, que ellos se encargaron de hacer que la industria se convirtiera en otra cosa. Bueno, pues ahí, en ese sentido, pues vemos la participación, vemos la aportación musical de este cantante, que la verdad pues es muy muy bueno, es un cantante muy bueno. Sin embargo, pues no sé, han pasado cosas con su carrera, pero a través de esta película conocemos más al personaje y entendemos ahora las situaciones y entendemos el por qué él decidió, no lo sé, quizá a mí me cuesta un poquito todavía la distancia después de haber visto la película, me cuesta un poquito entender por qué tomó la decisión de verse a sí mismo reflejado como un simio. No lo sé, quizá es algo que con lo que no puedas conectar. Sin embargo, todo el hilo conductor de la película y toda la participación que tiene el personaje a través de esta, pues te va llevando de la mano. Ves la evolución, ves el crecimiento, ves el auge, ves la caída y ves el renacimiento de este gran, gran cantante. Indudablemente creo que es una de las películas que debe verse, merece verse. Y pues desgraciadamente ayer que estaba ahí en la sala, pues nada más habíamos 2 personas viendo esa película. Triste, triste, triste, porque del otro lado, en la película mexicana, pues sí, había varios y dije: de santa madre, ¿por qué no están de aquel lado viendo esta obra que pues merece más el visionado que pues una película? Pues es que mira, yo creo, a mí me pasó algo similar cuando fui a ver la de Bohemia Rhapsody, sí. Que yo en verdad quería verla, ¿no? Entonces ya estuve con algunos cuates de: oye, vamos a verla. Terminé yendo sola, yo no tengo ningún problema con ir sola al cine, ¿no? Sí, sí. Pero una de las cosas que me decían es que no me gusta la banda, ¿no? O sea, la agrupación. Sus canciones no me gustan, no me atraen, y seguramente va a haber pues muchas canciones, entre muchas otras cosas. Entonces ya cuando terminé de verla, me sorprendía lo poco que había de personas, pero también algunos comentarios que escuché mientras ahí arreglas tu mochila, agarras las palomitas que te sobraron, etc., que algunos decían: ah, está muy buena película, y otros que decían: no me gustó porque no la entendí. Entonces, una de las cosas que me di cuenta es de que era una película dirigida para los fans. O sea, si tú conocías un poco la historia de la agrupación y te gustaba su música, la ibas a entender. Si no, no. Sí. Ay, perdón, se me fue la saliva. A lo que voy es, yo creo que con esta va a pasar algo similar, de que si te gusta la música de Robin, pues vas a disfrutarla mejor, vas a entender cómo está este trayecto de vida. Y una de las cosas que a mí también me saltó fue precisamente el de: ¿por qué un mono? O sea, sí sabemos, ¿sí?, que de repente Robin es como muy, muy locochón, muy excéntrico. Dije, en una de esas, pues no pidió estar él, sino que estuviera un mono como para darle, no sé, frescura, parte de su personalidad loca, no sé, ¿no? Pero ya conforme fue pasando y que, bueno, se empezó a trabajar, una de las cosas que se decía, que él mismo decía, es que él se identifica con los monos desde hace muchísimo tiempo. Y que tiene también otra metáfora más, un poco más profunda, de cómo él se sentía como un mono de, cilindrero, casi casi. No, él no dijo cilindrero, pero como un mono que le hacían hacer monerías en el escenario porque ese era su trabajo. Sí. ¿No? Entonces yo creo que cuando conoces esa parte, ver a ese mono ahí, porque todos en la película no hacen referencia a su apariencia, ni que es un mono, o sea, lo tratan normal, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo creo que es una referencia a cómo se sentía él, cómo se sentía él en la industria, pero también a lo mejor un poco desde antes, ¿no? Sí. Porque, pues sí, inicia como mono desde siempre. Entonces, yo creo que es una referencia a cómo se sentía, y esa metáfora es fuerte ya teniendo como el panorama completo de la historia, quiero suponer. Sí, la verdad sí, y creo que es una de las cosas que, como bien dices, reafirma el sentido de lo que este personaje está haciendo, cómo se sentía psicológicamente hablando, porque pues le llega de la noche a la mañana, por decirlo. Bueno, lo había intentado varias veces, pero cuando en realidad la puerta se le abre, es cuando, pues casi me imagino como cuando una ola te impacta. No te lo esperas y no sabes cómo vas a salir de ello. Así es, y siento que fue lo que le ocurrió a él. Y definitivamente, pues sí, es una manera de reafirmar toda la temática, todo el hilo conductor y toda la esencia que la película misma está manejando a lo largo de, pues, dura 2 horas con 15 minutos, mi tía Chula. A veces es una película a la larga, no voy a mentir en que no se sienta como una película extensa, sí se siente un poquito. Sin embargo, el ritmo va bien, porque incluso con los musicales, incluso con la misma historia, verlo a él en ese sentido, pues sí te va llevando sobre la marcha y sobre la línea musical de lo que está contando. Pero creo que es el estreno fuerte de la semana, junto con Asesino Serial. Bueno, pues vamos a estar al pendiente también de los otros estrenos, porque, bueno, a mí me llama la atención uno, que es La Maldición de... Ay, la que te mandé, mi querido Alex. La Maldición de Yuritsu. No, Mitsuri. Ah, no, sí, exacto, sí. Bueno, esa. Sí, sí, sí. Que precisamente creo que se estrena ayer, hoy, una cosa así, o sea, este fin de semana. Así que en una de esas vamos a tener la recomendación la próxima semana. Y bueno, ya para cerrar, mi querido Alex, porque ya estamos sobre tiempo, ¿estás preparado para la siguiente noticia que tenemos aquí en Efervescencia Musical? Ah, ya, a ver, te iba a decir que abriéramos con esa, pero no, qué bueno que cierras con esa noticia. Okay. Pero antes de que cierres con la noticia, hay mensajitos del público, hay alguna cosa. Sí. Ah, mira, se llama La Maldición de su Yuri. La Maldición de su Yuri. Ah, no era de Yuritsu. Por allí iba, se parecía. Pero es La Maldición de Sayuri. Ajá. Okay. Entonces, fíjate, ¿sabes? Sí, la quiero ver. Buenos días, Chío, Alex, y que tengan bonito día. Saludos de Vero Arroyo. Ah, pues abrazote, mi querido Vero Arroyo. Infaltable, igual, excelente día para ti, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ahora sí, la noticia, mi querido Alex. A ver, vamos con la noticia para la próxima semana, para el mes de marzo. Para el mes de marzo, efectivamente, y resalta, que después de darnos cuenta, que como ustedes se han dado cuenta, a veces para el chismecito nos falta tiempo, pues resulta que prendimos un par de veladoras y nos dieron acceso a tener más tiempo en Efervescencia Musical. Así que a partir de la siguiente semana, o sea, a partir del lunes 3, vamos a tener en Efervescencia Musical 2 horas continuas, obviamente, y vamos a ir de 11 a 1 de la tarde, incluyendo efectivamente los viernes con el buen Alex. pues ahí está la invitación hecha para todos los auditorios. Si con una hora les parecía insuficiente, pues ahora con dos hablaremos hasta de lo que no, mi querida Chío. Y ahora sí nos dará tiempo. Ándale, ya después va a ser el reto de ¿y cómo la llenamos, no? ¿Verdad? Pero nos quedamos con las recomendaciones que no podemos dar, con alguna película que hayamos visto. Vamos a buscar en el baúl de los recuerdos películas que pues ya han sido olvidadas y que no hemos tenido oportunidad de verlas. Y más ahora que hay nuevas generaciones, bueno, a veces olvidan del cine que se construyó hace tiempo y que ayudó a que se encuentre el cine en esta situación en la que está. También vamos a hacer programas con una temática en particular. Ya ven que somos muy fans de las películas de terror, pero también podemos hacer un día a lo mejor especiales de drama, especiales de películas policíacas, no lo sé, en fin, todo, pensando para que todos ustedes se diviertan tanto como nosotros en esta próxima aventura de 2 horas de Cinemaniáticos a través de Efervescencia Musical. Así es, mi querido Alex. Y bueno, con esta noticia que nos alegra mucho y que pues esperemos que del otro lado también se alegren de que vamos a tener 2 horas a partir de el lunes, nos despedimos, mi querido Alex. Que tengas buen fin de semana y por supuesto vamos a ver un buen de series, de cine. Ah, que por cierto, déjame decirte, para este fin de semana en Casa del Pueblo de Rápido, es que se tienen dos, ves que viene aquí está, es que me estoy metiendo en el Facebook sí, sí. Rápido. Sí, sí. Este domingo son los Oscars, ¿no? La premiación sí, de los ya. Oscars. Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo porque dice Carla Sofía que sí va a ir para allá y todos. Ay, sí, sí va a ir. Cha, cha, cha, cha. Entonces ya vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal se pone esta premiación de los Oscars, aunque yo creo que después de todos estos golpes que ha tenido Emilia Pérez, no creo que de las 13 nominaciones que tiene, no creo que se lleven muchas, la neta, y ojalá, ¿no? O sea, no me importa quién gane, excepto quiero que pierda Emilia Pérez. Pero bueno, eso ya es una situación personal, ¿no? Sí, pero sí. Con las películas precisamente rumbo al Oscar que se están proyectando en Casa del Pueblo, ahora le toca y va a cerrar esta lista la película El Brutalista, que va a ser el día de mañana, precisamente a las 13 horas, mañana 1 de marzo. Así que bueno, pues vayan a verla y así ya para el dominguito están, pero si bien puestos para ver la premiación de los Oscars y más pues obviamente para la mejor película, ¿sale? Y el 2 de marzo, ahí también en casa de en el foro La Esperanza, en Casa del Pueblo, va a estar proyectándose Mufasa. Así que vayan a ver Mufasa el 2 de marzo, ¿sale? Oye, pues entonces está genial el programa, no se lo pierdan, en Amecameca, que luego se pasen ahí el jardincito, se compran una monjita, un diablito, y luego se pasan al mercado. No sé, lo que quieran, pero está redondo el fin de semana. Y bueno, pues ahora sí ya, mi querido Alex, nos despedimos. Gracias, mi querido Chío, gracias, amable auditorio, por la oportunidad, y pues nos escuchamos la próxima semana ya con 2 horas de duración en este su espacio favorito de Cine Maniáticos a través de Preferencia Musical. Y, por supuesto, La Voladora Radio. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Chío, abrazote gigante. Abrazote gigante y también, por supuesto, a todos ustedes. Y les deseamos un buen fin de semana. Nos estaremos escuchando el lunes. Pórtense mal, cuídense muy, muy, muy requete bien. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia Musical. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Dale, ya se acabó!